Samuel el judío errante, que por todo el mundo anduvo. Samuel el judío errante, que por todo el mundo anduvo. Jamás nunca se detuvo, ni un momento, ni un instante. Él siempre marchó adelante para cumplir su destino. Cuando el soberano vino, triste se puso a rezar. Y entonces se puso a andar por los ásperos caminos. Camino de sur a norte, por mares y cordillera. Camino de sur a norte, por mares y cordillera. Recorrió toda la esfera y atravesaba los montes. Pasó por el horizonte y al fin por el mar se fue. Ya atravesaba después, atravesando el desierto. Y ahí decía, por cierto, los puntos que yo pasé. Andaba desesperado por cumplir con su deber. Andaba desesperado por cumplir con su deber. Pero ese judío infiel, como Adán, fue castigado. En los libros escriturados, como los libros dijeron. Y en la escritura escribieron, y con las leyes más puras. Con penura y amargura, hasta el fin que me salieron. Castigado por Jesús, el Samuel errante ha sido. Castigado por Jesús, el Samuel errante ha sido. Por no haber obedecido, le han apagado la luz. Ahí perdió su virtud y paso a paso se fue. Por lo profundo andaré, decía muy confundido. 20 cayó en los pies.